En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y vamos a la actualidad, que en el Ayuntamiento de Tudela vamos a poder dialogar con la concejal del Ayuntamiento, que tiene un área muy importante y muy amplia además, con doña Marisa Márquez Rodríguez, que ya nos está escuchando. Bienvenida. Saludos, hola. Nos encontramos hace pocos días, se llevó en Tudela todo lo que tiene que ver violencia contra las mujeres. Unos datos que destacabas también en la rueda de prensa que han aumentado. Lógicamente esto sucede porque habéis comenzado a dar visibilidad a una área que estaba olvidada hace una década. No es una área olvidada. Yo creo que se ha ido trabajando bien en el área de igualdad. Yo creo que el resultado de un mayor número de denuncias es que ahora yo creo hay más recursos, se está empezando a plantear mejor cómo tratar el tema de la violencia de género y más mujeres están diciendo que hasta aquí, que no aguantan. Entonces estamos viendo más parte de un gran iceberg y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por el buen trato desde bien pequeños, por el respeto, por la igualdad y por valores de autoestima en todos y en todas. Que esto no quita para que también queráis proteger a cualquier otra persona que sufre violencia, bien sea personas mayores, bien sea hombres, en fin, aunque habéis querido comenzar o poner el foco en las mujeres. Bueno, es que el área de las mujeres y los números hacen que nos preocupemos por más de la mitad de la población, que son las mujeres. Pero, por supuesto, estamos en contra y trabajamos para que no haya violencia en ningún tipo de relación. Y creo que, como decía, el trabajo es en desarrollar valores de buen trato entre todas las personas y eso repercutirá en que no haya violencia ni de iguales, ni entre iguales, ni entre personas vulnerables, ni a mujeres. Escuchábamos también en la mesa que realizábamos en este sentido, en la tertulia tudelana, que no podías venir por una comisión también, que no pudiste venir, pero que desde la oposición también veíamos como, bueno, todos a una, ¿no? Eso es un tema en el que yo creo que no tiene que haber fracturas y que lo tenemos todos y todas claro. Que hay que luchar contra la violencia hacia las mujeres. Otro de los temas de tu área, que es muy amplia, tiene que ver con los menores, ¿no? Con algo que estáis trabajando muchísimo y que además se ha incorporado también un promotor nuevo. ¿Qué nos puedes contar de cómo se está trabajando desde el Ayuntamiento de Tudela? Bueno, en el programa de infancia yo creo que este año estamos reforzándolo porque nos parece, como decía, que es el inicio, ¿no? La educación. Y nuestros menores que serán el futuro, ¿cómo no? Entonces hemos incorporado en este programa a un educador más, a un promotor escolar, que lo que hace es trabajar de enlace entre los servicios sociales y los centros educativos este año de Valle del Ebro y de Benjamín. Esperamos que el año que viene con todos los demás centros educativos de la localidad. Y estamos muy contentas. Trabaja el tema de la convivencia, trabaja con menores que tienen algún tipo de problema, bien de convivencia, bien de conflicto. Y además, como explicamos la semana pasada, se ha puesto en marcha el proyecto Proinfancia, al que también estamos muy contentos, que colabora Caixa, gracias al que vamos a poder reforzar el trabajo que se viene desarrollando en red en cuanto a la infancia, con más recursos para poder dar a esos menores en los planes individuales que se hagan. Hay que decir también que hace poco tiempo, hace aproximadamente un mes, poníais en funcionamiento el servicio de primera acogida, que es una de las incorporaciones que habéis hecho en el servicio. Esta primera acogida, ¿cómo funciona y qué resultados te estás encontrando, os estáis encontrando en este primer mes? Bueno, pues todavía es la primera vez que hablo en público un poco del servicio, porque estamos poniéndolo en marcha, como decías. Lo que hemos intentado es que las personas que se acercan a servicios sociales a preguntar sobre algún tipo de recurso o a solicitar ayuda porque tienen alguna situación que no saben cómo abordar, sean recibidas por una trabajadora social que se sienta a escucharlas. Queremos mejorar la atención y reducir el tiempo de espera para ser atendidos haciendo unas buenas derivaciones. Y la valoración en este corto mes pues es muy positiva. ¿Cómo funciona? Bueno, hasta ahora cuando una persona entraba por la puerta de servicios sociales le recibía bien un administrativo, una administrativa o el conserje. Entonces solicitaba cita, preguntaba algo y se le daba cita cuando fuese para que una trabajadora le atendiese, le derivase, le orientase cómo mejorar la situación. Y ahora es una trabajadora social que no le recibe en un mostrador, sino que se sienta con ella en un espacio privado a explicar la situación para que ese trabajador social, que conoce bien todos los recursos que existen, pueda hacer una buena derivación, una buena atención y se reduzcan los tiempos de espera y las tramitaciones de algunas ayudas o de algunas solicitudes. Hay que decir también que habéis obtenido una subvención de un 80% del Gobierno de Navarra para la contratación de una nueva persona en el área de acogida, ¿no? Que cuelga también de uno de los servicios que estamos hablando. Para poner en marcha el servicio de acogida, lo que hemos hecho es presentar un proyecto para unas subvenciones que hay desde el Servicio Navarro de Empleo. Este proyecto fue aprobado y por eso podemos contratar a una trabajadora social de una persona que estaba parada, una parada de larga duración. Entonces nos dan una subvención muy alta. Hacemos dos cosas, conseguimos poner en marcha un servicio, conseguimos que una persona que lleva mucho tiempo sin trabajar y que además en este caso tenía una formación para poder trabajar, pues esté trabajando muy ilusionada. Bueno, pues nos alegra y mucho de haber obtenido ese plus, que luego, bueno, pues ya se verá, porque al final estas subvenciones luego se acaban y luego es el ayuntamiento el que tiene que hacer frente a este puesto de trabajo, ¿no, Marisa? Sí, así es. Lo que queríamos es probar en algo que en comunidades como Cataluña ya funciona y funciona muy bien. Y si esta experiencia sale bien, que va a salir bien porque ya lo estamos viendo, pues habrá que pensar en plantear que el servicio funcione así siempre. Otra de las incorporaciones que nos hemos encontrado ha sido el empleo protegido y también nos llamó la atención, ¿no?, que incorporasteis a un monitor que es el que estaba con estas personas que trabajaban en rehabilitar viviendas o edificios municipales que estaban durante aproximadamente 6 o 12 meses, corrígeme si me equivoco, y de esa forma estabais rehabilitando y además esas personas que estaban sin trabajar también se forman en, como por ejemplo, instalación eléctrica o cuestiones que tienen que ver con la albañilería, que bueno, que estaban prácticamente olvidados y es como un trabajo, me estoy formando, es una relación muy interesante que habéis conseguido. Bueno, el empleo social protegido, como comentabas, antes funcionaba 6 meses y había un trabajador y un monitor. Ya el año pasado y el anterior, creo que también, lo ampliamos a 9 meses y nuestra intención es que el año que viene ya funcione todo el año. El empleo social protegido supone la formación de personas que están cobrando la renta garantizada, que no tienen un empleo desde hace tiempo, formación tanto en lo personal para capacitarlos, para empoderarlos, para explicarle habilidades de búsqueda de empleo, como formación específica para que puedan ir pues mejorando ese currículum y buscando y pensando que tienen otras alternativas en las que trabajar y ganarse la vida. Y por eso reforzamos, como decías, el equipo y ahora tenemos una trabajadora social y 3 monitores, 2 de ellos formados, uno en albañilería, otro en mantenimiento. Y este año estamos muy contentas porque el otro día estuvimos viendo cómo casi están terminados de rehabilitar 2 de las viviendas municipales nuestras. Y más contentas todavía porque los chicos y chicas que estaban allí trabajando, que llevan meses, estaban muy contentos porque además te decían que habían aprendido un montón. Porque han hecho desde bajar escombro, que es algo duro, pero hay que hacerlo en toda obra, a poner electricidad, a poner unas ventanas, a poner un aislamiento, unas puertas. Ya han visto esa transformación y han visto que son capaces de muchas cosas. Cuestiones a destacar en este área. Un área que tiene bastantes más cosas, como por ejemplo la discapacidad, también la igualdad, con un encuentro que creo que va a venir este próximo mes de diciembre. También ese servicio de atención a mayores que le estáis queriendo destacar y cuidar también todo el tema de las adicciones. Pero nos hemos querido centrar en estos 3 aspectos, en el área de acogida, esa primera acogida, también con la incorporación de un promotor en los menores. Hemos hablado también del empleo protegido con esas incorporaciones y hemos comenzado a hablar del tema de la violencia contra las mujeres, que por cierto hemos visto como en todas las localidades de la Ribera todos los ayuntamientos se han centrado y no ha sido menos el de Tudela. Pues no, y creo que tenemos que estar a la altura, ¿no?, como cabecera de comarca, pero es algo positivo el que cada año se incorporen más pueblos a esas campañas para trabajar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Este año en Tudela, como solemos hacer, hemos querido involucrar a un montón de colectivos que formamos ese icosaedro con un montón de mensajes en positivo y en negativo que estaban dentro y se podían leer para reflexionar y para trabajar. Yo creo que cuanta más gente impliquemos, más colectivos Están pensando en ello, están trabajando por darle la vuelta y de eso se trata, de darle la vuelta a esta sociedad y mejorarla. Han escuchado ustedes a doña Marisa Márquez Rodríguez, concejal de Bienestar Social, una de los pesos pesados del Ayuntamiento de Tudela y que hoy se ha querido acercar hasta los estudios de Radio Tudela y Radio para hablar de estos y de otros temas. Gracias por haberse acercado. Muchísimas gracias. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.